¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo están todos? Sí, efectivamente, más allá de que en nuestro país se desató un debate a partir de, hará dos o tres semanas, de la iniciativa de Máximo Kirchner y Carlos Heller del impuesto a los supermillonarios, a las riquezas, allí ya comenzó un debate sobre este interrogante. Pero ahora, bueno, hubo un hecho circunstancial que lo recolocó nuevamente, que fue el diálogo que tuvo la semana pasada nuestro presidente con la canciller alemana, con Angela Merkel, quien, bueno, yo diría un tanto sorpresivamente, le preguntó al presidente argentino por qué pagan tan pocos impuestos las personas de mayor fortuna en la Argentina. En realidad ella lo toma de un informe que se había generado hacía unos días del Banco Mundial, ¿no es cierto? O sea, la propia canciller alemana se pregunta por qué la Argentina es uno de los países de más baja incidencia de los impuestos directos al patrimonio y a las ganancias. Así es que este debate yo creo que es universal, pero bueno, muy particularmente en los países más pobres, o como le llaman a los nuestros, de desarrollo medio. Cambia el eje del debate que había impuesto en gran parte el neoliberalismo, que es siempre discutir el gasto, o sea, cómo se achica el gasto para poder resolver los problemas económicos del país, y pasa el debate a de dónde salen los ingresos para poder atender los problemas del país. Es un cambio casi copernicano, porque es donde se pone el centro de la cuestión. Efectivamente, la Argentina entonces es uno de los países que tiene menor incidencia, como decíamos, inclusive ya no solo con los países europeos, capitalistas principales, con los nórdicos, ni que hablar, sino con los propios países de América Latina. Argentina tiene un porcentaje menor que el promedio de los países de América Latina de impuestos a las ganancias y de impuestos a los patrimonios, o sea, a lo que serían las rentas financieras, los alquileres de grandes inmuebles, las utilidades de las empresas, los activos financieros, tanto locales como el exterior, etcétera, etcétera. Más allí de que estamos hablando de lo declarado, sin hablar de todo lo no declarado y de todo lo fugado. Así que aquí comienza entonces, yo diría, un debate que va a durar y que va a generar un planteo de reforma tributaria en cuanto esta pandemia, yo diría, se vaya disipando. Nosotros tenemos, como para redondear, dos cuestiones centrales entonces, Carlos. Una, un sistema basado en la inequidad y en la falta de progresividad, ¿no es cierto? Y el otro, que tiene razones concretas para que exista, es la debilidad de control de la evasión, que eso no es casual, es porque los gobiernos neoliberales se ocupan de desmontar todo el sistema del Estado para que no haya cómo controlar. Nosotros tenemos evasión de todo tipo, contrabando, subfacturación, sobrefacturación, en fin, todo tipo de cuestiones. Entonces, tenemos un sistema inequitativo y un sistema que tiene una gran debilidad para controlar la evasión. Y lo cierto es que hay una reposición de el rol del Estado en el futuro, o sea, ¿de dónde va a salir la plata para salud, educación, el servicio de justicia, la seguridad, la cultura, la ciencia, la atención a los jubilados? Pero el Estado es una abstracción, el Estado necesita los recursos económicos, y esos son los recursos tributarios. Así es que, bueno, estamos recién en los inicios de un debate trascendente, estructural y muy de fondo en la Argentina, y yo creo que en el universo, ¿no? El periodista especializado Alfredo Zayat publicó este fin de semana en Página 12 una columna sobre la emisión de moneda como otros de los modos, de las formas que tiene un Estado de afrontar una circunstancia tan compleja como esta en lo económico y en lo financiero. ¿Qué opinas al respecto? Sí, coincido, lo leí, es un artículo sumamente interesante. Trata, yo diría, de desmitificar aquello de la maquinita. La maquinita es un estereotipo del neoliberalismo que de algún modo transformó en pecado la posibilidad de un Estado de emitir para poder atender situaciones extraordinarias como las de ahora o no extraordinarias, ¿no? Por otra parte, él aclara allí que con una inflación que rondaría el 40%, quizá menos, lo que se llama la base monetaria se corresponde o se correspondería con la emisión que se está haciendo en la Argentina. Por otra parte, yo creo que es una gran decisión política del gobierno, porque si no, por una cuestión de dogmatismo doctrinario, se ataría la mano para poder atender las necesidades imperiosas de millones y millones de argentinos que hoy tienen necesidades de alimentación, de todo tipo. Por lo tanto, creo que esas discusiones doctrinarias económicas después se expresan en la vida cotidiana. Todo esto es lo que yo diría está en un momento muy, pero muy revulsivo del debate, y creo que es un debate que realmente vale la pena porque puede ser que se pongan las cosas en su lugar. Bien, muy bien, Juan Carlos Junio. El sábado en el programa de la escudería que Marco Citadini conduce, hablando de otra faceta, la faceta de libros, la faceta de lector de libros, de fanático de Pérez Reverte, por ejemplo. Sí, efectivamente. Sí, hace unos 10 años me transformé en lector de Pérez Reverte. En realidad comencé por algunos libros de novela histórica, que bueno, es uno de mis temas preferidos, pero después ya me lo fui comprando mucho más en general, así que bueno, efectivamente soy lector de Pérez Reverte. Más allá de mi discrepancia política, es un gran escritor, muy entretenido, muy atrapante, así que bueno, leo casi todo lo que sale de Pérez Reverte. Y la verdad es que se nota que Juan Carlos lee mucho. Sí, sí, es un buen hábito que adquirí casi diría desde niño, y que bueno, creo que como a todos los que tenemos este hábito nos ayuda mucho a tener una vida más feliz. Exactamente, de eso se trata, entre otras cosas. Gracias, Juan Carlos Junio, ¿eh? Chao, chao, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, el secretario general, el presidente del Centro Cultural de la Cooperación, el secretario general del Partido Solidario, charlando con nosotros sobre la vida, pero desde un punto de vista en que el debate sobre de dónde sale la plata en la Argentina para las necesidades de ahora va a adquirir en los próximos meses un ribete de cuestión nacional. Los ricos no quieren pagar impuestos. ¿Y cómo hace una democracia cuando sus ricos no quieren tributar?